Una bola de cristal, yo quise ver cómo fue ayer y cómo pudo renacer en este mundo sin poder. Desde la nada hoy canta altivo el nuevo amanecer. Aferrado a su dios, Changó, el hijo, la esposa que perdió. Comenzó y cayó, la verdad a nadie reveló, con sangre y con sudor su historia escribió. Cielo de tambores, cielo de tambores, cielo, cielo que mi raza llena de colores, cielo de tambores. Salsa y amor.